¿Y qué tal? Buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos a otra transmisión de Open Mic, la sección en la cual ustedes, si así lo desean, pueden participar, si tienen ganas. Tenemos una línea abierta en la cual, por ejemplo, el buen Saúl se logró incorporar. Después inauguramos la sección en la cual nos pueden mandar videos. Tenemos la muy aclamada y multinominada sección en la cual Alejandro Alemán nos dio la explicación del Ariel. También donde Edith nos compartía sus perspectivas acerca de cómo es más disfrutable propiamente la experiencia de ver una película. Y ahora vamos a darle curiosamente un poco de seguimiento a alguno de estos temas. El tema de este día para el episodio 8 es básicamente si tenemos demasiados estrenos en el cine. ¿Por qué? Pues porque antes una película podía durar bastante tiempo en cartelera y después ha pasado el tiempo, tenemos cada vez más estrenos. Y dentro de estos más estrenos, pues precisamente es más complicado que una película se logre mantener en cartelera. De hecho, revisando un poco unos datos, voy a ver si les puedo compartir ahorita la pantalla. Vamos a hacer una recapitulación. En el cual tenemos lo que es la presentación en Canacine sobre la taquilla. Saludos al buen Saúl, que ya desde YouTube está comentando. 1, 2, 3. Ahí pueden ver sus comentarios. Saludos, Saúl. Déjenme, mando un mensaje para ver que están todos recibiendo. Testing all chats. Probando los chats. Y sí, efectivamente, ahí se están recibiendo. Voy a hacer un cambio ligero solo para ver que en Facebook también estamos corriendo. Y efectivamente, también estamos corriendo en Facebook. Pero bueno, antes de mostrar los datos de taquilla que nos pueden servir como para dar alguna especie de estimado, pues es importante ver el detalle de que cada vez es más difícil que una película se mantenga en cartelera, como lo mencionaba. Y tenemos los sensacionales semanazos. Digo, no sensacionales porque sea algo que a todo mundo nos guste ver, sino que son películas que pues no hay veces que no paran ni siquiera, o sea, perdón, que inclusive no terminan la semana estando en cartelera. Y particularmente, bueno, en el caso del cine mexicano, pues muchos se quejan de que eso es lo que ocurre, porque como todos sabemos, las exhibidoras son el demonio, son la fuente de todos los males. Y dentro de esa fuente de todos los males, pues tienen una característica en la cual programan en los horarios menos convenientes a las películas que ellos quieran. En este caso, pues el cine mexicano siempre se va a quejar de que esto se lo hacen. Curiosamente, con las películas que son taquilleras mexicanas, pues eso no ocurre. Entonces, pues ahí como que su defensa no es tan ad hoc. Pero bueno, vamos ahora sí a ver concretamente la cartelera. Y tenemos, a ver, en esta semana en primer lugar están Las Estafadoras, El Legado del Diablo. Esas dos son estrenos de esta semana. De hecho, ahí tenemos semanas en exhibición número uno. Están en primero y segundo lugar. Después tenemos Deadpool 2, que lleva 4 semanas en exhibición. Es de las rarísimas películas en las cuales sí se logran mantener en cartelera. 4 semanas en exhibición. Yo creo que por lo menos le quedan otras 2. Ya estaremos viendo cómo le va después de Los Increíbles y de Jurassic, la siguiente entrega de Parque Jurásico. Hombre al Agua, con 5 semanas en exhibición, está en cuarto lugar. Sexy por Accidente, 2 semanas de exhibición en quinto lugar. Cuando Ellas Quieren, segunda semana de exhibición. Después de eso tenemos Han Solo en su tercera semana en exhibición y ya va prácticamente de salida. Crucifixión en su segunda semana en el octavo lugar. Los Avengers Infinity War, como era de esperarse, 7ª semana en exhibición. Y Eres Mi Pasión en 10º lugar, película mexicana, en su segunda semana de exhibición. Pero bueno, efectivamente, como dice Saúl, no es raro porque es de superhéroes. Tanto Deadpool como Avengers, pues es otra cuestión es que son las películas que queramos o no son redituables. Lo mencionamos en su momento y de hecho lo platicamos en el palomazo anterior, acerca donde tuvimos la oportunidad de platicar con Isabel, que ella pues propiamente, además de la labor cultural, funge un poco más la función también de exhibidora propiamente con Oaxaca Cine. Un saludo a todos los amigos de Oaxaca Cine. Y desde luego con el buen Jaime, que bueno, ya saben, es de confianza y pues él sabe súper bien los datos en manejo de distribución y varias de esas cuestiones con las cuales de repente lo interrumpimos, ¿no? Pero bueno, entonces, fuera de las películas de superhéroes, pues la mayoría tienen un recorrido más o menos decente, 2 a 3 semanas, pero hicimos también un sondeo, que ahorita les vamos a compartir, en el cual se le preguntaba a la gente aproximadamente cuánto si ellos consideraban que era mucho los estrenos que tenemos en el cine, o si eran poquitos y quisieran tener más. Saludo a Jimena, que se está, Jimena Pizdorf, espero pronunciarlo correctamente, que se está incorporando precisamente en Facebook. Y el buen Joel, también un saludo. Llegas a tiempo, Joel. Saludos para allá hasta el norte. Y hay un detalle muy particular. En la encuesta concretamente mencionábamos acerca de, o la pregunta era si tenemos demasiados estrenos en el cine. Antes teníamos estrenos que duraban meses en cartelera, eso es lo que mencioné al principio, y hoy son pocas las cintas que lo logran. Y bueno, ¿qué es lo que nos dice la Vox Populi? Lo que ustedes, a través de la votación, me gustó eso de manejar encuestas para los Open Mixes. Trataré de hacer que las preguntas sean como de ese tipo para que ustedes participen de manera más fácil. Y bueno, tenemos que el 43% dijo que sí, ya que es imposible verlo todo, empatado con el 43% que dice que depende del mes, y un 14% dice que no, que son muy pocos los estrenos y que quieren más películas. Bueno, ahí lo tienen, todavía creo que le queda una hora esa encuesta, pero pues ya los resultados nada más se van a ver ahí, ya no los vamos a mencionar después de esta transmisión. Pero bueno, es interesante porque tenemos la comparativa. Entonces, tenemos divididos en 43% las personas que dicen que depende del mes, y yo creo que eso tiene mucho que ver. En temporada de verano es cuando tenemos en teoría más estrenos, pero ahorita voy a buscar el dato con el Movie Draft, ya que tenemos las fechas de estrenos. Dejen, abro mis documentos. Dice Saúl que él dice que depende del mes, y yo creo que eso es la respuesta más acertada en cierta medida, porque como mencionaba, temporada de inviernos, cuando hay puentes, por ejemplo, también recordemos Semana Santa, es cuando se busca tener el mayor número de estrenos. Los que sigan Churros y Palomitas sabrán que tenemos una sección que es la donde hacemos revisión de taquilla a través del Movie Draft, y precisamente en la selección, que es lo que voy a compartirles en un momento, tenemos lo que es las fechas de lanzamiento. Y por ejemplo, cuando yo hago esa selección de las películas que van a estar participando, aquí las tenemos desde su fecha de lanzamiento. Hubo algunas que estuvieron cambiando. Empezamos el 16 de marzo y bueno, terminamos el 24 de agosto. Y curiosamente, el mes que está más concurrido es julio en cuestión de películas. Abril fue el otro mes, abril, y bueno, aquí estamos compartiendo 2 de mayo, no se dejen distraer por esta, déjenme le pongo una barrita por esta sección, pero fueron los meses que tuvieron más estrenos. Y bueno, vamos a compararlos. Por ejemplo, tenemos la The First Purge, Ant-Man and the Wasp, Skyscraper, Hotel Transilvania, Mamma Mia, Alita Battle Angel, The Equalizer 2, Mission Impossible Fallout. Todas esas están, y por ejemplo, en el fin de semana del 20 de julio, están atascadísimo. Claro, las mismas personas que van a ver The Equalizer no son las que van a ver la de Battle Angel Alita o la de Mamma Mia. Son sectores muy distintos, pero bueno. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando se estrenó Titanic en aquellos tiempos, y que es yo creo que conveniente mencionar, porque entre las películas que alcanzaron, superaron los 2,000 millones de dólares, hoy se incorporó Avengers, la de Avengers Infinity, precisamente que la estábamos mencionando hace rato. Pero Titanic fue precisamente de las primeras que rompieron esos récords. Desde luego está también la otra de Avatar. Y tenemos Star Wars cuando regresó con su franquicia, ¿no? Las de Pacific Rim, no. Un saludo al buen Bernie Luna, que también se incorporó. Pacífico nada más, es lo que nos dice Joel contra los monstruos, refiriéndose al horario o a la cerveza, no sé. Tal vez con el calor pues también se antoja. Pero desde Titanic, esa yo me acuerdo que duró, no sé si fueron entre 4 y 5 meses en cartelera. La mayoría de los hombres decíamos que no nos gustaba porque es película romántica. Nosotros preferíamos ver películas de acción. En el podcast de Destripando, que se estrena mañana, yo me acuerdo que poquito después de la de Titanic salió la de G.I. Jane. Y pues fue de esas películas que, pues, aunque se estrenaron y tenían un muy buen desarrollo, pues obviamente no le ibas a quitar salas al gran estreno que era propiamente la cinta de Titanic. Pero bueno, el buen Joel contra los monstruos nos dice: julio para traer a todos los estudiantes en vacaciones. Efectivamente, por eso la temporada de verano es más redituable en este sentido. Pero bueno, también aquí hay una cuestión que vale la pena mencionar, y que es el tiempo que permanecen en taquilla, pero por otro aspecto muy particular: las ventanas de exhibición. Y esto va cambiando, cada vez están cerrando más estas ventanas. Recordemos que en Cannes tuvieron algunos pleitos con Netflix, que curiosamente tienen que ver con esto, porque decían que las películas que no podían participar son las que no tenían un estreno en salas comerciales propiamente en Francia, allá en el país. Entonces, compañías como Amazon Prime Video o como Netflix, de repente, pues, ellos pueden hacer el release and date, el lanzamiento, al mismo tiempo en exhibición en cines que en exhibición por servicios de streaming. Y bueno, sabemos que Netflix tiene un patrón y ha comprado salas de cine precisamente para empezar a tratar de ver cómo jugar con estos factores. Pero bueno, las ventanas de exhibición, concretamente, es el tiempo que sale una película primero en cines, y después de este tiempo va a lanzarse en los distintos medios. Entonces es en pago por evento, por ejemplo, en los servicios de cable. Después de eso era en los servicios de renta, por ejemplo, como el fallecido Blockbuster. Y después ya tenías, ya mucho después, la exhibición en televisión. Sin embargo, con los servicios de streaming eso se ha ido acortando. Originalmente eran un dato que estoy consultando en Quora. Entonces tomémoslo con un granito de sal. Por ejemplo, Titanic y Avatar corrieron por 40, casi 40 semanas. O sea, casi un año estuvieron en cartelera. Esto fue en Estados Unidos, y obviamente no en todas las salas. Ya al final era como que en una salita todavía por allá. En los 90s, usualmente Jurassic Park duró 70 semanas, más de un año. Pero eso era práctica común porque eran muy pocos los cines que tenían tantas salas. Pero, sin embargo, tenías esa permanencia, ¿no? Cosa que ahorita es imposible, ¿no? Entonces, por ejemplo, también nos comparan con el dato de Jurassic World, la cinta anterior de las de Parque Jurásico, que fue uno de los filmes con mayor recaudación de taquilla en el 2015, duró 23 semanas. Entonces, eso es un número impresionante, pero sin embargo, pues son cuestiones que es muy interesante tomar en cuenta, ya que cada vez es más difícil, sobre todo por la cantidad de lanzamientos, que es lo que nosotros estábamos viendo hace rato, que estamos teniendo así constantemente. Entonces, ya tienes... lo mencionamos con Jaime, las películas mexicanas, para bien o para mal, se tienen que acomodar cuando hay chance, cuando no tienes estrenos así muy fuertes. Y sin embargo, vamos a hacer otro experimento. Vamos a ver en Cinépolis y en Cinemex qué es lo que tenemos actualmente en cartelera, como para ver cómo están las ventanas de exhibición con cuestión de los estrenos. Y bueno, ahorita les comparto pantalla, estoy esperando que los banners de ¿cómo se llama? De publicidad se desaparezcan. Voy a poner, bueno, en Cinépolis la tengo con Monterrey, ya que es como hicimos la revisión la última vez con cuestión de taquilla. Y bueno, tenemos aquí varias películas que están en exhibición. Y bueno, hay Macha, tenemos Deadpool, que es de las que han estado aguantando. Y Hombre al Agua son las que han estado manteniéndose bastante tiempo y con algunos estrenos, ¿no? Pasamos, a ver, en próximos estrenos, ¿qué es lo que tenemos? ¿Cuántos tenemos? Por lo pronto, el 14 de junio, pues los vamos a tener los mundiales. Y el 15 tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 estrenos. Bueno, 7 si estamos contando los partidos. Y entre ellos tenemos una mexicana, el Club de los Insomnes. Vamos a pasarnos a Cinemex. ¿Dónde está la sección para ver los próximos estrenos? Me encanta porque en el menú, cuando se acorta... Ay, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Van a saber ya toda mi información sobre los boletos que yo he comprado. Espérenme tantito. ¿Por qué debería estar lo de los próximos estrenos? Me encanta porque como reduje la pantalla para que cupiera mejor en la pantalla de transmisión. Fíjense, aquí ahora sí ya me está apareciendo todos los... ¿cómo se llama? Todo el menú. Pero sigo sin ver el de próximos estrenos. Duh. Qué guay, aquí estaba. Pero bueno, ajustamos nuevamente la pantalla. Y tenemos para próximos estrenos, vámonos por fechas, cuando pasamos el cursor, tenemos la de Loki, cómo nombrar a una chica punk, que esa tuvo un preestreno antes previamente, no te quería encontrar, ya me metí una película cuando no quería, estúpida publicidad, pero tenemos, bueno, los estrenos de esta semana que ya los habíamos mencionado, y nada más para comparar tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en preestreno, 9. Tuvimos 9 estrenos esta semana en comparación. En una semana, a menos que vayan al cine todos los días, y sabemos que hay personas que van, el buen Saúl es de los que se echan varias películas, tanto en casa como en cine. La verdad me da bastante envidia eso. Pero, híjole, mano, es más de una película a la semana cuando ya te están cambiando la cartelera. Sabemos que esto tampoco pasa todas las semanas, sin embargo, pues es interesante. Prácticamente estamos a punto de terminar esto ya que me tengo que ir a preparar ahorita transmisiones para Netflix and Chill con mi querida co-conductora Cris Mendoza. Pero bueno, saludos a Gabriel R. de León, saludos hasta allá, hasta San Juan, si no me falla la memoria. Y bueno, con esto prácticamente estamos terminando. El tema del día de mañana lo voy a poner yo creo que el día de mañana temprano y va a ser como darle una especie de seguimiento a esto. Si ustedes tienen sugerencias de temas, mándenmelos vía Facebook, vía Twitter y con gusto los estaremos considerando. Recuerden que estas son discusiones breves de 12 a 15 minutos. Y con esto terminamos porque me tengo que ir a preparar el siguiente programa, entonces en menos de 15 minutos ya tendrán la siguiente transmisión con recomendaciones de qué ver en los servicios de streaming, ¿verdad? Y bueno, no es para ver el debate es una cortina de humo para lo que va a pasar con ahorita, pero bueno, acompáñenos, ya ahorita nada más me voy a poner más elegante, Chris ya se puso toda guapérrima y ahorita empezamos la siguiente transmisión, gracias por acompañarnos y van los créditos de salida.